Cuando va amaneciendo, detrás de los cerros donde vivimos unos cuantos, se destapan nuestros volcanes de sus cobijas de nubes, dejando ver el verde de sus cimientos, de esos donde muchas de nosotras enterramos el ombligo. A los de afuera, les enfría el temor de que nuestras casas se cubran de fuego y piedras ardientes cuando se abra la puerta que tiene por cráter el cerrito humeante. Pero cada que echa sus vapores, les saludamos. Nos bañamos con su ceniza y le decimos buenos días. Aquí yacen nuestros ombligos, nuestra tierra, nuestro hogar.